Hoy estamos comenzando este desafío en la ciudad de La Plata, donde tenemos historia, donde tenemos trayectoria. No somos nuevos haciendo política nosotros. Sí estamos encarando un nuevo desafío. Y nos toca enfrentarnos al Partido Justicialista, a la municipalidad gobernada por el brerismo, a un municipio que ha entregado las políticas públicas a los grandes grupos económicos, al mercado inmobiliario, que se ha dedicado, al igual que Macri, a pintar cordones, a hacer festivales, a hacer marketing político. Esta ciudad es la que más ha crecido en toda la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y nosotros lo sabemos muy bien, nuestros compañeros lo saben muy bien, todavía hay muchos barrios que no tienen cloacas. La vivienda sigue siendo un privilegio. Las obras públicas no se realizan. La ciudad presenta diferencias entre el casco y el resto de las localidades y nosotros no estamos dispuestos a naturalizar esas diferencias. No vamos a naturalizar las desigualdades. Por todo eso vamos a luchar. Eso es lo que queremos discutir. Queremos discutir los problemas estructurales de la ciudad de La Plata. Nosotros queremos oposición, pero para hacer gobierno, porque nosotros queremos democratizar las políticas públicas. Nosotros queremos conducir el municipio.